consultarle a usted, bueno, justamente esta definición, si ya tiene definida su candidatura a intendente por la capital de la provincia. Mire, nosotros hemos tomado la decisión política de participar en las elecciones en el estamento de intendente. Estamos trabajando para construir una fórmula que creo que va a ser muy novedosa, tanto para intendente, para vice, para concejal, para diputados, con una particularidad. Hemos comenzado al revés. En vez de largar la candidatura y después ir a opinar, a ver qué opina la gente, hemos decidido visitarla primero a nuestros vecinos. Ya llevamos recorrido casi 70 barrios, entrevistadas más de 5.000 familias, queremos llegar a por lo menos 8 o 9.000 familias la semana que viene, con prácticamente la totalidad de la ciudad visitada. Nos está yendo muy bien, porque es una pequeña encuesta que le hacemos a la gente, que no es científica, pero que sí nos permite conocer a nosotros qué está pensando el riojano común. En este sentido, le preguntamos cuál es su prioridad en el barrio, cuál es su principal problema. Le preguntamos también que identifique cuál es el principal problema que tiene la ciudad. Le preguntamos también si ellos están dispuestos a hacer un cambio, lo cual ahí nos sorprende, porque estamos hablando de casi el 90% de la población que quiere un cambio, lo cual no significa que diga que nos va a votar a nosotros, pero es algo muy interesante porque hay un agotamiento de la gestión municipal especialmente. Y después lo que hemos notado, Carlos, es el abandono de esta ciudad, ¿no? Así que creo que tenemos una gran responsabilidad de sumar a otros sectores políticos, de ampliar esta base electoral, de mostrarnos muy generosos. Por eso estamos esperando, no por una especulación política, pues ya le digo, hemos decidido salir a pelear el espacio de la intendencia, sino tratar de llegar con mucha gente que no es de nuestro partido y con muy buenas ideas, ¿no? Porque creo que este va a ser un debate realmente interesante para la ciudadanía de los problemas que tenemos y cómo solucionarlo. Buen día, diputado, los saludos de Ezequiel Fuentes Auma. Y mi primera pregunta es respecto a, teniendo en cuenta que están por hacer una alianza con distintos sectores, ¿cómo van a arreglar el tema de la lista de concejales? Mire, eso no hay inconveniente, nosotros ya hemos definido, nosotros tenemos una lista de concejales, todo aquel otro sector que pueda sumarse en acuerdo de boleta para acompañarnos en la fórmula, puede llevar o no llevar su lista de concejales. Usted sabe que como usted puede tener una lista de diputados provinciales y puede hacer el acuerdo de boleta con nosotros. Entonces, creo que este es un buen momento para que nosotros convoquemos a muchos sectores, ¿no?, que están huérfanos, que no se sienten representados, y que podamos construir un espacio donde está todo por hacerse con nosotros en la municipalidad, ¿no? Porque una de las ventajas que también da el hecho de no estar en la función de gobierno, como en el caso de Quintela, que va para 8 años, hay dos ventajas. Una es que Quintela no puede hablar más de la ciudad de los sueños, tiene que hablar y decirnos por qué en 8 años no solucionó temas básicos como el transporte, la limpieza de la ciudad, el bacheo de las calles, las cosas de todos los días. Y otra de las cosas que tampoco puede hacer el quintelismo es ofrecer apertura, porque ellos mismos ya han agotado su propio sistema. Nadie cree que con Quintela uno va a poder tener participación. Eso ha provocado que muchos sectores del peronismo, importantes sectores, hoy estén conversando con nosotros. Diputado, ¿usted coincide o su sector coincide con con este pedido de Ricardo Quintela de más fondos a la provincia y de la coparticipación municipal? Porque él dijo que no hay autonomía sin eso. Bueno, la coparticipación fue un eje de nuestra campaña. Lo que le decimos a Quintela es que él no puede hablar de plata, de fondos, cuando él jamás le dijo a los riojanos en 8 años en qué gasta la plata. ¿En qué gasta el fondo Sojero, Quintela? Ustedes son periodistas y yo soy diputado. Mire, los dos manejamos mucha información. Supuestamente somos ciudadanos que tenemos información de primera mano. Sí, señor. No lo podemos explicar. ¿Cuánto es lo que gasta en sueldo? ¿Cuántos contratos ha generado Quintela en estos últimos años? ¿Cuánto es lo que se gasta para financiar una cuadra de asfalto? ¿por qué no se terminó la avenida Ramírez de Velasco? Son obras que cuando se presupuestan y se licitan, se comienzan y se terminan. ¿Cuánto salió la plaza 25 de mayo? ¿Es cierto que salieron dos plazas? ¿El valor de dos plazas se pagó una? Entonces, estas son las cosas que no puede, que porque no tiene argumento Quintela, para decir necesito más plata, porque no sabemos cuánto es la plata que él gasta, porque el Tribunal de Cuentas lo maneja él a su antojo, los tres miembros que tienen que controlar la plata del municipio son de él, ahí le sacaron un cargo al radicalismo, habiendo ganado la elección, el director de renta de la municipalidad es su sobrino, la otra boca de recaudación, que es el Tribunal de Falta, la maneja su otra sobrina, y otra boca de recaudación, que es el mercado de frutos y verduras, la maneja el otro sobrino. Entonces no se puede tener un control de la economía del municipio familiar, porque eso no es transparente. Nosotros, si somos gobierno, ya le estoy haciendo un par de anuncios. Queremos que el Tribunal de Cuentas, la mayoría, lo tenga la oposición. Nosotros vamos a tener uno como gobierno, un solo miembro de los tres. Porque si no vamos a robar, no tengo ningún inconveniente que me controle. Y otra de las cuestiones, vamos a profesionalizar, es decir, poner gente de carrera y con conocimiento del tema en estas áreas de recaudación, porque son estratégicas para cualquier municipio, ¿no? Si usted no recauda, no puede hacer obra pública. Diputado, mi última pregunta es respecto al panorama político que se puede llegar a presentar si Ricardo Quintela no se presenta. ¿Usted cree que esto va a cambiar mucho en el electorado? No, mire, nosotros vamos a ganar la elección con Quintela o sin Quintela. A mí me gustaría particularmente competir con Quintela y ganar la elección. Ajá. Porque vamos a hacer, ya le digo, un acuerdo muy amplio de mucha gente, especialmente de muchos independientes, de gente que no participa en la política, que hay que sumarlo, que hay que darles espacio, hay que generar nuevas ideas. Así que, mire, para mí es me da lo mismo. Diputado, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que anda muy bien. No, gracias a ustedes, Carlos. Que anda bien, hasta luego.